acérquense a este viejo trovador. Por dos monedas o una hogaza de pan, cuento mi vida a quien la quiera escuchar. Sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme, ven. Vengo de un país bañado por el mar. Iba para señorito y la verdad es que cansado de violar, oprimir. Oí una voz a conocer el mundo, tienes que ir. A donde te lleven los pies y por destino el horizonte tendrás. Sin quedos, sin naciones, solo amor. Hoy adúranos en Dios. De esta forma comencé a olvidar toda riqueza, toda comodidad. Mas al poco tiempo advertí que había otro mundo, había otra vida fuera de mí. Al anochecer me acuna la luna y me arropan las estrellas. Al alba el rocío me acicala y el ave me despereza. Soy de oficio delincuente, a veces confío y días menos en caliente. Aprendí a las duras que solo con sueños no pagas facturas. Y solo los necios sueñan con lo que nunca, con lo que nunca, nunca tendrá. No me hables de Dios o el mal, porque cuando hago el amor